Bien, habíamos indicado que la obra de Marx, el pensamiento de Marx, se construye a partir de la oposición que establece con respecto a dos corrientes de pensamiento que lógicamente son las que están en vigor, ¿no? Las verdaderamente influyentes o incluso hegemónicas en la época, ¿no? Una era el idealismo hegeliano, y ya vimos cómo trata de combatir el idealismo hegeliano, fundamentalmente transformando lo que en Hegel es un puro idealismo en lo que se pretende un materialismo. Si bien Marx reconoce que el procedimiento, el método, la forma de la dialéctica es fructífera siempre y cuando esté al servicio de un planteamiento materialista. O sea, que lo que tenía de fecunda la filosofía de Hegel era precisamente su concepción de la dialéctica, de la realidad como procesos dialécticos, y que la distorsión que estaba incorporada en ella era precisamente su concepción idealista, la idea de que la realidad fuera simplemente la manifestación de una especie de espíritu absoluto, ¿no? De hecho, y eso es lo que aparece en vuestra segunda unidad, me parece, uno de los críticos de la filosofía hegeliana, Feuerbach, es a su vez criticado por Marx, porque precisamente lo que acaba haciendo Feuerbach en realidad, a pesar de intentar criticar la filosofía de Hegel y tratar de construir lo que él pretende sea un materialismo, sin embargo lo que está consiguiendo, lo que acaba consiguiendo, dice Marx, es sustituir el espíritu absoluto de Hegel por una idea completamente abstracta del ser humano. Es decir, un idealismo, pero que sencillamente ha sustituido a la gente, al sujeto, en este caso, al espíritu absoluto por el ser humano. Pero el defecto de la filosofía del planteamiento de Feuerbach, dice Marx, es que entiende el ser humano como algo abstracto y estático, inmutable, digamos. Con lo cual, acaba cumpliendo la misma función que cumplía el espíritu absoluto, o incluso el Dios. Es decir, pretende, desde una posición que se quiere atea, o desde un ateísmo filosófico, acaba vaciando de contenido la religión, digamos, pero mantiene su estructura formal. Entonces dice, no ha conseguido nada. No ha construido un verdadero materialismo y, por lo tanto, no ha conseguido destruir dialécticamente la filosofía de Hegel. Para destruir la filosofía de Hegel, dice, hay que destruirla en el sentido en que el propio Hegel había supuesto. Para empezar, el ser humano no es un ente abstracto, inmutable a través del tiempo, dice Marx, sino que el ser humano hay que entenderlo como un sujeto histórico, es decir, sometido a procesos históricos diversos, por tanto a cambio. Procesos históricos que, para poder atender, para poder percibir en ellos el ser humano, hay que atender a la actividad del ser humano. O sea, el ser humano se plasma en su acción, en su producción. Es decir, para ver cómo aparece el ser humano en distintas fases de la historia, habrá que estudiar las formas de producción, el trabajo del ser humano, ¿no? Las formas de producción. Y eso es lo que no supo hacer Feuerbach. Digamos que contribuyendo a la parálisis de la que estaría afectada la filosofía. De hecho, en la 11ª tesis contra Feuerbach, Marx dice aquella famosa frase, tan célebre como poco espinosiana, por cierto, que es la de los filósofos se han dedicado hasta ahora a interpretar el mundo y lo que hay que hacer es transformarlo. Sí, como si Julio César o Napoleón no hubieran transformado el mundo, claro. Por no hablar de otros que vinieron después. Claro, habría que decir, claro, pero ellos no fueron filósofos, sí, justamente por eso. En todo caso, ¿qué puede querer decir Marx con esa frase? Lo que puede querer decir Marx con esa frase es lo siguiente. El trabajo teórico sería una primera, constituiría una primera fase del trabajo práctico de transformación de la realidad. Por eso teoría y práctica irían unidas, según Marx. No serían dos ámbitos separados, sino que formarían parte de un mismo proceso. Digamos que secuenciado en dos momentos. Primero, la crítica teórica a los postulados ideológicos y centrados en el propio análisis del sistema, o ¿no?, del proceso histórico en concreto que sea estudiado. Digo, la crítica teórica a los postulados ideológicos del discurso oficial, digamos, que en su caso va a ser, como hemos dicho, el idealismo hegeliano y la economía política clásica, y, en un segundo paso, en función de esos postulados teóricos, la transformación práctica de la sociedad. Digamos, el trabajo académico o teórico, por ejemplo, el Capital, en el que Marx, como he anunciado, y ahora lo veremos en detalle, trata de analizar el modo de producción capitalista, el capital, lo que llama el capital, claro. Y con, en paralelo, ¿no?, o vinculado con ese análisis, el análisis del discurso que ese sistema segregaría o produciría, que es el de la economía política clásica, como una fase previa para la transformación práctica, digamos política, incluso revolucionaria, de las condiciones materiales de producción que en ese momento están dadas. Es decir, por ejemplo, el Manifiesto Comunista. Claro, el Manifiesto Comunista es el libro que reúne el discurso oficial de Marx frente a la Internacional Comunista. Pero claro, esto no es simplemente un libro. Es decir, reúne un discurso de propaganda, de divulgación, de agitación política, digamos, ¿no?, que va dirigido a los obreros y que pretende cambiar, transformar las bases de la sociedad política y económica del momento, ¿no? Pues claro, si uno lee el Capital, pues se encuentra con un detallado análisis muy académico, que tiene su tono de ironía, por supuesto, y no deja de recrearse en algún momento en lo despiadado que puede llegar a ser el sistema, pero en todo caso es un análisis muy académico, ¿no? Mientras que si uno le echa un ojo al Manifiesto Comunista, con ese famoso comienzo, ¿no?, un espectro se cierne sobre Europa, el espectro del comunismo. Contra este espectro se han conjurado en santa jauría todas las potencias de la vieja Europa, el Papa, el Zar, Metternich, Guizot, los radicales franceses, los polizontes alemanes. No hay un solo partido de la oposición ni los adversarios gobernantes no motejes de comunistas. Es un texto de combate, ¿no? Esto no es un texto académico, teórico, sino que esto es un texto de combate. Entonces serían, digamos, dos fases de ese mismo proceso. Ambas fases, digamos, necesarias, ¿no? Bueno, entonces vimos cómo en esa fase teórica, claro, en la que nos compete a nosotros, desde el punto de vista del estudio de las ideas, ¿no?, lo que hiciera Marx en su práctica política conviene tenerlo en cuenta, pero nuestro análisis debe ir principalmente a sus textos, claro. Como digo, en su labor teórica, batalla contra el idealismo de Hegel, ya hemos visto cómo. Su segundo adversario sería la economía política clásica, como hemos dicho. Y para criticar la ideología o el discurso ideológico de la economía política clásica, hay que analizar a su vez, como hemos visto, y esta es la perspectiva materialista, en parte la perspectiva materialista de Marx, las condiciones materiales de las que emana ese discurso. Y esas condiciones materiales es lo que Marx denomina el capital, o modo de producción capitalista. Bueno, como hemos dicho, cada fase histórica muestra una determinada actividad humana que queda cristalizada en las distintas formas o modos de producción. ¿De acuerdo? De tal manera que si queremos analizar, diría Marx, la historia en este momento concreto en el que nos encontramos, habrá que analizar la forma de producción específica que tiene lugar en él. Y ese modo de producción específico, que llamamos el capital, se diferencia cualitativamente, diría un marxista, se diferencia cualitativamente de otros medios de producción precedentes, principalmente el feudalismo y antes el esclavismo. El modo de producción capitalista es diferente. Tiene una diferencia esencial, que es la que vamos a tratar de vislumbrar, que tiene que ver, ya lo indicamos en su momento, claro, con la incorporación de las máquinas al proceso productivo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es? Vamos a hacer ahora un análisis que es principalmente económico. ¿Cuál es el modo de funcionamiento de este modo de producción? ¿Cuál es su especificidad? Esa sería la pregunta. Bueno, su especificidad sería la siguiente. En principio, el modo de producción capitalista, aunque claro, esto es común a otros modelos económicos, se abre un espacio de intercambio que es el que denominamos mercado. El mercado es un espacio de intercambio. ¿De intercambio de qué? Intercambio de bienes, que denominamos mercancías. Los bienes que se intercambian en el mercado los denominamos mercancías. Sergio. Por eso digo que es común a otros modelos económicos. Ahora vamos a ver en qué consiste la diferencia. En efecto, en un mercado se intercambian mercancías. En un sistema esclavista, un tipo de mercancías que se intercambian son los esclavos. ¿Qué son eso? Mercancías. La persona, el individuo esclavo, es la mercancía, que pasa a propiedad de uno u otro propietario, o que eventualmente es convertido en hombre libre. En todo caso, en un mercado, en efecto, lo que se produce, diría Marx, es un intercambio, y un intercambio en términos de igualdad. Esto es absolutamente esencial para entender algo. Alguien tiene una mercancía, la intercambia por dinero, el dinero pagaría lo que la mercancía vale estrictamente. Con ese dinero se obtiene otra mercancía. ¿De acuerdo? Y la relación, dice Marx, se establece en términos de estricta igualdad. Porque el mercado es un sistema de igualdad jurídica o jurídicamente reconocido. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que esta fórmula es puramente hipotética, dice Marx. Esa fórmula no se da realmente. La fórmula que se da en el modo de producción capitalista, y ahí es donde veremos la especificidad de su caso, la fórmula que se da es la siguiente. Dinero se intercambia por mercancía y mercancía por dinero. Ahora bien, uno puede entender que se intercambie mercancía por dinero porque tú tengas un huerto y tengas tomates más que de sobra para comer tú, y los tomates los intercambies por, por gallinas que no tienes. Y a un determinado nivel de desarrollo de los estados, se requiere como canon, como unidad de medida de valor, la moneda. Entonces, en lugar de hacer un intercambio directo, como se hacía antes en los sistemas de trueque, se utiliza además la moneda. Y entonces tú cambias por dinero, y luego, una vez que tienes el dinero, te vas a la tienda a la carnicería y compre las gallinas. Entonces, ¿qué sentido tiene tener dinero, intercambiarlo con una mercancía para obtener la misma cantidad de dinero? ¿Tiene algún sentido? Pero no se obtiene nada. Pues puedo guardar, no. Pero si ya lo tienes, ¿para qué lo cambias por una vez? ¿Por qué? ¿Por qué el intercambio? ¿Por qué el intercambio? Para aumentarlo. Claro. Este intercambio solo tiene sentido si hay un incremento del dinero. Pero ¿cómo puede haber un incremento del dinero en fórmulas de igualdad? Porque no es igual. No es igual. Sí, es igual. Por lo que pone aquí. Porque es un timo. ¿No? Dice mejor calidad. Pero para eso, ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para que se produzca un incremento del dinero? No. Invertirlo. No, lo inviertes después, cuando has tenido el incremento del dinero. Antes, tú cómo... Lo vendes más caro. ¿Pero cómo? O sea, aquí no engañas a nadie. Quiero decir que para entender el sistema, perdonad que recalque e insista en esto, Marx lo hace, vamos. Para entender cómo funciona el sistema, tú no puedes atender a las desviaciones del sistema. Es decir, si tú vas, vendes tus tomates y luego cuando compras las gallinas el de la tienda te tima, te ha timado a ti, pero eso no explica el funcionamiento del sistema, porque eso es una desviación coyuntural del sistema. Pero el sistema funciona de otro modo. Y el sistema funciona precisamente no en función de sus desviaciones, sino de su propia lógica interna. Entonces lo que Marx pretende es estudiar su propia lógica interna. Y su lógica interna dice que en el mercado no puede haber intercambios de desigualdad. Que si los hay son coyunturales, son desviaciones, pero eso no explica el funcionamiento del sistema. El funcionamiento del sistema lo explica en intercambios de igualdad. Jurídicamente sancionados. O sea, uno va al mercado libremente a vender lo que tiene y a comprar lo que necesita. Y lo hace en términos de igualdad. Por eso hay contratos y todo, hombre, para comprar un medio kilo de tomate no vas a hacer un contrato. Si compras un coche o una casa, hay un contrato, claro. Está jurídicamente sancionado. Esa es la diferencia, por cierto, diferencia conceptual, pero que acaban casi a palos, vamos, los marxistas con los anarquistas. Porque los anarquistas, Proudhon decía aquello de la propiedad es el robo, ¿no? Claro, Marx decía, no, de eso nada. La propiedad no es un robo. O sea, si es que está sancionado jurídicamente, si es que ahí no hay trampa ni cartón. Entonces, ¿qué hace falta para que se produzca ese incremento? Que cambie la mercancía. Pero la mercancía, atención, no puede cambiar dentro del mercado. ¿Dónde cambiará? En la fábrica. Fuera. La mercancía cambia fuera, en el proceso de producción. Ahí es donde tiene lugar realmente la especificidad del modo de producción capitalista por cómo funciona el proceso de producción. Sí. ¿Perdona? No. Hay que plantarlas, hay que regarlas, hay que recogerlas, hay un proceso de producción. Claro. ¿Y para que te cobres más lo que tienes? Mucho más. Y eso sería ya un proceso además añadido. Pero simplemente el hecho de cultivar naranjas y recogerlas, el hecho de que tú no tengas que ir a Valencia a coger las naranjas, sino que tengas que ir solo aquí al lado a la tienda a comprarlos, ya implica un proceso de producción. Claro, digamos que la naranja tú no la ves transformada. ¿Por qué además? Porque la naranja es un ejemplo de un tipo de economía que está en repliegue. Es decir, que precisamente lo que pone en marcha, y por eso hoy estaríamos en otra fase, por cierto. Esto lo habéis estudiado muchas veces, incluso en secundaria, ¿no? Cuando se habla de los sectores económicos, ¿no? En las sociedades primitivas o de la antigüedad, el sector agrario o primario era el fundamental, ¿no? En las sociedades, a partir de la revolución industrial, claro, es el sector secundario, es decir, la industria. Hoy día, en los países desarrollados, el sector principal de la economía es el sector servicios. Por eso el modelo habría que readaptarlo, digamos, ¿no? Pero Marx está estudiando la sociedad, principalmente Inglaterra, claro, que es el modelo, en el siglo XIX. Entonces lo que está estudiando es el modelo industrial. Entonces, claro, en el modelo industrial, de manera mucho más evidente, hay una transformación de las mercancías. Pero claro, ¿qué hace falta para que se produzca ese cambio de la mercancía? Pues para que se produzca ese cambio de la mercancía hacen falta a su vez otras mercancías. Primero, los medios de producción. Los medios de producción son los locales con las máquinas, es decir, las fábricas. Las materias primas, por ejemplo, las telas, los hilos, las agujas, lo que haga falta para hacer trajes, por ejemplo, para producir en ropa, pero imaginar, entonces, claro, al mercado va el propietario de los medios de producción, que tiene todo eso. Pero ¿por qué va al mercado? Es decir, si ya lo tiene todo ahí en la fábrica, ¿no? O sea, él se pone delante de las máquinas, pone ahí las materias primas y empiezan a salir trajes. ¿O no? Necesita justo la mercancía que no tiene, porque él solo no puede hacer todo ese proceso. ¿Qué es lo que Marx denomina la fuerza de trabajo? Es decir, que al mercado, en términos jurídicos, libremente, y digo dentro del mercado, lo que pase fuera es distinto, pero dentro del mercado uno es libre, claro, uno es libre de vender y de comprar, de vender lo que tiene y de comprar lo que necesita. Es decir, que en el mercado nadie te obliga a que tú vendas tu fuerza de trabajo. Lo que te obliga es que no tengas otra cosa y tenga, te necesites comer. Pero claro, digamos, la imposición es material. No sería propiamente una imposición mercantil. No sería el mercado lo que te impone eso. Es una necesidad impuesta, digamos, de fuera, ¿no? Esto, claro, también lo estudia Marx. Habría primero, para que se produzca esta situación, lo que él denomina la acumulación capitalista, que es la que produce este sistema. En fin, ahora no podemos detener el mismo sexo, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que la desigualdad se produce fuera, digamos, ¿no? Es previo. Pero en el mercado, digamos, habría intercambios en estricta igualdad y libertad, en principio. Claro, tu libertad, como decimos, está, la libertad del que solo tiene la fuerza de trabajo está restringida a eso, a vender su fuerza. Hombre, tú puedes elegir el empresario, en principio. Y claro, a medida que se desarrolla el proceso, pues parece que se van ganando márgenes de libertad en eso, ¿no? Pero no puedes hacer, si quieres seguir viviendo, otra cosa que vender tu fuerza de trabajo. De tal modo que, pero repito, en el mercado hay un intercambio de igualdad. El que va al mercado va porque necesita comprar algo, y para poder comprar algo necesita vender algo. Por lo tanto, el propietario de los medios de producción, ¿a qué va al mercado? A comprar. ¿Por qué? Porque tiene todo lo necesario para el proceso de producción, menos una mercancía específica, que es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es una mercancía como cualquier otra, en principio, según Marx. ¿Qué es lo que hace el que solo tiene la fuerza de trabajo? Pues ir a vender eso que es lo único que tiene, que es la fuerza de trabajo. ¿Para qué? Pues para obtener con qué vivir, sencillamente. ¿De acuerdo? Entonces, medios de producción, propietarios de los medios de producción y propietarios de la fuerza de trabajo sellan un contrato, que en su caso es un contrato laboral, porque es un contrato de compra y venta, en principio. ¿Cómo se lleva a cabo, cómo se materializa ese contrato laboral? Pues en el proceso de producción. Si yo me compro una camisa, pues voy y me la pongo. Si yo, como propietario del medio de producción, compro fuerza de trabajo, pues voy y me la pongo. ¿Qué quiere decir me pongo la fuerza de trabajo aquí? Pues sencillamente que la combino con los medios de producción, con las máquinas, las materias primas dentro de la fábrica. Y hemos dicho que, como todo intercambio, se ha de producir en términos de igualdad. Por lo tanto, en este contrato laboral, contrato mercantil, rama laboral, diríamos, firmado por el propietario de los medios de producción y por el propietario de la fuerza de trabajo, el propietario de los medios de producción, que es el que compra, paga la mercancía por lo que vale. Para Marx, el propietario de los medios de producción, el empresario, el patrono, como lo queráis llamar, no engaña al obrero. Esta es la diferencia con los, una de ellas, ¿no?, con los anarquistas, como he dicho antes. No engaña. ¿Que hay algún empresario que lo engañe, que sea muy malo o malísimo? Sí. Bueno, también está Oscar Schindler, que era un empresario y salvó a miles de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Lo relevante aquí, y esto es lo importante desde el punto de vista materialista de Marx, es que los sujetos individuales son irrelevantes para entender el proceso. Que un empresario puede ser simpaticísimo o odioso, que puede ser un sinvergüenza o la persona más generosa de este mundo. Ninguno de esos caracteres psicológicos explica el sistema. Se firma un contrato y, por tanto, ese contrato está sellado y se paga el valor de la mercancía, de la fuerza de trabajo, de la mercancía fuerza de trabajo. Ahora bien, el problema estriba en determinar ese valor, ¿no? Porque el dinero no sería nada más que la forma mercantil del valor. ¿De qué valor? Y aquí es donde Marx establece una distinción importante a su juicio que la economía política clásica en su discurso encubrió o no supo ver. Utilizaba, la economía política clásica utilizaba el concepto de valor para lo que Marx considera que son dos cosas, dos realidades distintas. Cuando hablamos de valor, en principio, si no especificamos nada más, suponemos que estamos hablando de valor de cambio. ¿Qué es el valor de cambio? Pues el valor que determina el cambio de una mercancía por otra, claro, pero ese valor, ¿cómo se calcula? ¿De dónde procede? Dice Marx, el valor de cambio, el valor de cambio de una mercancía vendría determinado por el tiempo de trabajo. El valor se define por el tiempo de trabajo. Por eso, otra precisión importante que establece Marx. Marx, en sus manuscritos de economía y política del año 44, hablaba de trabajo, sin especificar más. Claro, el concepto de trabajo no quiere decir nada. ¿Por qué? Porque abarcaría realidades muy diversas. Entonces, Marx, alcanzando una precisión terminológica superior, acabó distinguiendo entre lo que era tiempo de trabajo de fuerza de trabajo. Son cosas diferentes. Entonces, el valor de cambio se determinaría por el tiempo de trabajo necesario para producir la mercancía que sea. Ese tiempo de trabajo está determinado por las condiciones sociales y tecnológicas dadas en cada momento. Si, yo qué sé, si hace falta un cuarto de hora para producir una barra de pan, pues el tiempo de trabajo necesario y, por lo tanto, el valor de cambio de una barra de pan sería un cuarto de hora. Y, en principio, eso estaría establecido socialmente, en función, como digo, de las condiciones históricas y tecnológicas dadas en cada momento. Es decir, que ese precio no lo pone el empresario, sino que estaría establecido socialmente, es lo que queremos decir. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando uno compra una mercancía por su valor de cambio, es decir, en su forma mercantil, que es el dinero, según su precio? Como hemos dicho antes, si yo me compro una camisa, pues ¿qué es lo que hago con ella? Pues me la pongo. Y me la pongo todos los fines de semana, los torpes que pueblan los bares de copas de la noche madrileña me van tirando cubatas encima, o sea que hay un momento en el que se ponga esa camisa, claro. Es decir, que el uso de una mercancía, ¿qué efecto tiene sobre esta? Que la deteriora y, por lo tanto, su valor de cambio decrece. Vale mucho menos por eso hay tiendas de coches usados, porque valen menos, están a mejor precio que los coches recién salidos de fábrica, claro, que valen más. Es decir, que hay que distinguir entre valor de cambio, dice Marx, y valor de uso. El valor de uso es la utilización que se hace de una determinada mercancía. Pero si toda mercancía perdiera valor con su uso, ¿para qué hacer esta distinción? No haría falta. Esta distinción tiene sentido, según Marx, porque hay una mercancía específica cuyo valor no decrece por su uso. Bueno, para ser más precisos, hay una determinada mercancía cuyo uso produce valor. Esta es la cuestión. Esa mercancía es la fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que pasa con la fuerza de trabajo, por lo tanto? Pasa que, como hemos dicho, el propietario de los medios de producción compra, según su valor, la fuerza de trabajo. Es decir, digamos que en la época en la que Marx escribe había jornadas laborales de 12 horas, ya había alguna de 10. Pongamos que el propietario de los medios de producción compra la fuerza de trabajo, pero la compra durante la jornada laboral, durante 10 horas. ¿Por qué? Porque el trabajador no es un esclavo, ni es un siervo de un señor feudal, sino que es un ciudadano libre, en principio, que no pertenece al propietario de los medios de producción. Al propietario de los medios de producción le pertenece el uso de esa mercancía, porque él ha pagado su valor de cambio previamente, pero ha pagado por el uso de la fuerza de trabajo. Es decir, si yo contrato un pues un informático, pues es para que me mantenga en funcionamiento o me diseñe programas informáticos para mi empresa, pero no para que lleve a mis niños al cole, por ejemplo, o para que me saque el perro a pasear, o para poder abusar yo sexualmente de él. ¿Por qué? Porque no es un esclavo, ni es un siervo. No me pertenecen, pertenece solo el uso de su fuerza de trabajo, de su capacidad técnica, nada más. Esa es la diferencia, que más sabe ver bien. Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede que si el propietario de la producción ha pagado por su valor esa mercancía, ¿cuánto puede valer, digamos, socialmente, mantener vivo a un trabajador durante un día completo? Pues eso, una barra de pan, un plato de lentejas, un pollo asado y la parte alícuota, es decir, correspondiente, proporcionalmente, de alquiler de vivienda, vestidos, etc. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que durante esas 10 horas que la fuerza de trabajo es del que las ha pagado, este puede hacer dos cosas, o usarla o no usarla. Para entender el sistema hay que suponer que la usa, ¿verdad? Porque si no, sencillamente, el empresario queda fuera del sistema. Pues no produce nada, no queda fuera del sistema, entonces no nos explica nada. ¿Qué es lo que hace, por lo tanto, el empresario? Usarla. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si para producir una barra de pan, un plato de lentejas, un plato de pollo y la parte correspondiente que hemos dicho, de vivienda, ropa, etcétera, hace falta, pues ¿cuánto puede hacer falta? Para producir todo eso. No sé, 2-3 horas. ¿Cuántas, por decirlo así, cuántas barras de pan, platos de lentejas, etcétera, etcétera, etcétera, puede llegar a producir un tío trabajando durante 10 horas? Pues muchas más. Es decir, que el valor de cambio de los elementos que intervienen en ese proceso al que la fuerza de trabajo da vida, experimentan un cambio por medio de su valor de uso, que supone un incremento del valor de cambio. El valor de uso de la fuerza de trabajo produce valor de cambio. Es lo que Marx denomina un plus valor, un aumento del valor. El uso completamente legítimo, según el contrato laboral, el uso que el propietario de producción hace de la fuerza de trabajo permite que haya un incremento del valor de cambio de las mercancías que luego salen del proceso. Entonces, claro, cuando ahora ya sí, una vez ha tenido lugar el proceso productivo, la mercancía que concurre al mercado ya es una mercancía transformada, que lleva incorporado un incremento de valor de cambio, gracias al uso de la fuerza de trabajo. Y entonces ya sí hay un incremento del valor de cambio transformado o cristalizado en dinero, claro. ¿Sabes? Pero que no solo le das la barra de pan y la comida al día, sino también tienes que pagar. No, tú le pagas, claro. O sea, el valor de cambio de las mercancías se calcula por el tiempo de trabajo. Pero su forma, la forma mercantil que adquiere es la forma de dinero. El precio del valor de cambio de la fuerza de trabajo, ¿qué forma adquiere? En forma de dinero. Pues un precio. Eso es lo que llamamos salario. El salario es el precio que el empresario paga por la mercancía que compra. Y la compra, ¿qué precio paga? ¿Cuánto paga? Paga el valor de cambio de esa mercancía establecido socialmente. Es decir, lo que un trabajador necesita para vivir diariamente. Por eso se hablaba antiguamente del jornal. El salario era el jornal. ¿Por qué? Porque se pagaba a diario, según a jornada trabajada. Pero Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú pagas una mercancía y esa mercancía, como es tuya, la usas. En el caso de la fuerza de trabajo, al intervenir con otros elementos del proceso, en el proceso productivo, su uso produce valor. Eso es lo que dice Marx, que tiene lugar. Debería pagarse lo que saca ese valor producirlo. ¿Por qué? ¿Y entonces tú crees que habría algún empresario? No. Si un empresario es empresario, es para obtener un incremento del valor. Si no, sencillamente, el modelo es otro. Pero no solo. Pero eso es lo importante, ¿eh?, del planteamiento de Marx. Es decir, que independiente. Lo importante, digamos, en el sentido de que ese es su valor filosófico desde un punto de vista materialista de la obra de Marx, o del pensamiento de Marx. Que su análisis es independiente de juicios morales, de disquisiciones psicológicas. Es decir, alguien le podría preguntar, hombre, ¿a Marx esto le parece bien, mal o regular? Hombre, a juzgar por su obra ya de propaganda y política le parece mal, digamos. Es decir, que es una. Bueno, y también por el propio texto del Capital, donde de vez en cuando, como digo, hace alguna alusión irónica o incluso descripciones bastante crueles de, sobre todo, la primera fase de la Revolución Industrial. La primera fase de la Revolución Industrial, por ejemplo, pues. ¿Quién es justamente el Capital? El Capital es el primer fenómeno histórico que incorpora, en términos de estricta igualdad, a la mujer al mercado laboral. ¿Por qué? Porque para la lógica del mercado, perdón, para la lógica del capital, para la lógica de la revolución industrial, ¿qué más le da al empresario cuyo fin es obtener beneficios, que además luego concurren de nuevo al sistema, para seguir creciendo? ¿Qué le importa a él que el trabajador que pone en marcha las máquinas y las combina con materias primas para producir mercancías y por tanto beneficios, tengan órganos externos, genitales externos o internos? ¿Qué le importa la edad que tengan? Si contrataban niños, por ejemplo, los grandes telares, ahí en las. Esto aparece mucho en las películas de. En las películas. No es que hay una película de. Bueno, de una novela más importante de Charles Dickens, que no recuerdo. El nombre de un niño de Oliver Twist, no recordaba. Pues en las novelas de Dickens aparece mucho este fenómeno, ¿no? En los grandes telares de las fábricas textiles de Inglaterra se utilizaban mucho a los niños. ¿Por qué? Porque había lugares de las máquinas, si se estropeaban o se había que hacer algo en particular, en el que no cabía una mano de adulto. Entonces necesitaban a los niños. Entonces claro, ahí el capital no hace distinción alguna, ni de sexo, ni de raza, ni de edad, ni de ningún tipo, ni de religión, ni de nada, claro. Esos son sujetos dotados de fuerza de trabajo, nada más. Pero en realidad sí. El sistema capitalista no. Serán las personas, o los estados, o las políticas, o lo que sea, los que hagan esas distinciones. Pero para el sistema capitalista, el único. Hombre, claro, pero es que para entender. No, claro, pero para entender la realidad hay que entender la teoría. ¿En qué sentido? Para saber que una cosa es la actitud de las personas, de los sujetos psicológicos que intervienen en el proceso, diferenciarlo, como digo, de la propia lógica del sistema. Para la propia lógica del sistema, ¿qué más le da? Pero esto es importante porque es en sociedades desarrolladas, capitalistas, en las que se va ganando también en términos de igualdad, jurídica o incluso ideológica, ¿eh?